ya, boludo. Hoy es lunes y ya corre y me voy a parque para a buscar a mamita. Me meto en el bar a verla, me pego una cerveza, no te pego un amigo, la uno sea todo lo mío. Me pidió otra cerveza, me enganchó el pelo, la puta se la esquina. Vende tu sexo por un par de billetes, que hoy yo tengo todo lo mío. Dale, boludo, ¡ay! ¡Ah, que le joda, vos! ¡Vos que le joda, guacho!